ese traspaso que van a dar a Armando, y así vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que lo bendiga en este momento. Por eso es importante la participación activa de todos los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Vamos a disponernos sin distracciones, vamos a disponernos de cuerpo y alma, vamos a disponernos de corazón para que a ellos les vaya bien esta bendición que van a recibir de nuestro Señor. ¿Quiénes son los interesados y los importantes? Ellos. Ellos son los que van a dar el consentimiento, ellos son los que se van a casar. Yo no los voy a casar, ellos son los que se van a casar. Yo solamente soy el testigo, igual que todos ustedes, ¿verdad? Vamos a acompañarlos con mucha disposición en esta Eucaristía, pidiéndole perdón de todas nuestras ofensas, de todo lo que le hemos pedido a Dios, ¿verdad? Que le hemos dado más importancia y prioridades a otras cosas del mundo y dirigiendo a Dios a un lado. La vanidad, el orgullo, la soberbia, la lujuria, todo aquello que no nos deja caminar delante de Dios, pidamos el perdón de nuestras ofensas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hijo ni el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no nos separe de nosotros. Palabra del Señor. En una ocasión había un matrimonio que llegaron peleando con un sacerdote, duraron media hora peleando, ya que llegaron ante el sacerdote se quedó callado y los malos los vieron. Después de que se cansaron de pelear y que le dijeron, se quedaron con el sacerdote porque no habla, porque no dice nada, Dios está viendo que nos estamos agarrando los chongos. Y el sacerdote muy prudente le dijo, felicidades, no felicidades, ¿sabes? Está viendo que estamos peleados, que estamos discutiendo y usted nos dice felicidades. O sea, es una burla, o es un sacado, por eso nadie nos viene a la iglesia. Como siempre todas las personas ignoran que se nos viene a misa sus pretextos. Por eso nadie va a la misa. Y el sacerdote le dijo, felicidades porque si cuánto tiempo llevan juntos, 8 años. Y 8 años discutiendo igual, ¿sí? ¿Usted cree? Esa es una amante. No podemos vivir así. Por eso le digo felicidades. Por el amor que se tiene. Ah, no, que por el amor que nos tenemos, sí. Por el amor que se tiene, porque si no hubieran tenido amor, ustedes deben haber divorciado, si hubieran divorciado desde el primer pedido. Desde la primera discusión, incluso cuando hubieran llevado al matrimonio, desde lo que hacen. Pero duraron 8 años, señal de que con el amor lo siguen teniendo. No importa cómo se le llegue el tiempo mal, lo importante es el amor. El amor no es el tema de cositas, el amor no es simplemente el primer amor, el eros, que es lo erótico. Incluso no es el segundo amor, que es la filia, que es la amistad, sino el amor es el arte. Él es el amor completo, incondicional, que espera todo, lo soporta todo y lo da todo. Ese es el principal amor. El amor que ustedes se tengan es el amor que es la cantidad de años que van a vivir juntos. Muchas personas dicen, padre, yo estoy casado. ¿Y dónde está tu esposo? Como yo hace 8 años. Eres viuda. Yo sigo estando casado. Dice Dios que hasta que la muerte los separe. Pero el amor es tan grande que aunque la muerte los separe, es mi esposo. Bueno, pero ¿dónde está? Murió hace 8 años. Quiero prestarle atención a ustedes que empiezan su vida matrimonial. Que el amor nunca los separe, como dice el Evangelio, que nunca los separe. Dejarán a su padre y madre, los dos. Nadie me diga a mí porque fue con mi mamá y con mi papá y no me lloraste. O yo también, con mi papá y a ver que me resta el dinero, no. Ahorita ya tiene su casa, porque casa es de casados, casa de dos, y es lo que les va a ayudar a vivir unidos. Para que nadie se interfiera y se meta en su vida matrimonial. Por eso dice ahí que el hombre no lo separa. Que las suegras, disculpen, no sé, que las suegras, ninguna de ningún lado para que ninguna se enoje, es por igual, la separa. Que los suegros también disculpen. Que ninguno se pase. Que el compadre de la hermana tampoco lo separa. Nadie. Incluso voy con el padre para que me dé permiso para separarme. Tampoco lo pase. Solamente Dios. No existe divorcio en la iglesia. No existe. Existirá una anulación, pero esa anulación es de que nunca hubo, aunque haya misa, nunca hubo matrimonio porque nunca estuvieron juntos, nunca se amaron, nunca consintieron lo que van a hacer con ustedes. Por eso todavía están haciendo de correcto, cierran la puerta para que no corran. ¿Sí? Ese consentimiento es lo más importante de su matrimonio de hoy. Las palabras que le van a decir mutuamente uno al otro, para que ya no van a ser dos, ahí es donde se van a consentir, se van a pertenecer uno al otro y nadie más. No hay un tercero. Y si hay un tercero, es Cristo, y no hay más. No hay más. Pídale al Señor en esta Eucaristía que ustedes van a tener dos cosas principales. Solo vamos a meterle a tres. Primero, la base que son los hijos, la unidad. Porque sin unidad, que es el tercer que les voy a decir, la unidad no van a poder realizar nada. Si ustedes no son humildes y sencillos con lo que cada uno es y con lo que les estás ofreciendo al otro, no van a lograr nada. La unidad es la esencia y los cimientos de lograr cualquier proyecto en tu vida. Llámese económico, llámese espiritual, llámese humano, llámese intelectual, llámese de todo. Si es que quieres que te alienta, esos proyectos. Tu proyecto espiritual, y digo tu proyecto, no sus, porque son una sola persona. ¿Sí? Esa es la primera, la humildad. La segunda, todo lo que haga, absolutamente todo, piénselo por favor y al final, gracias. Por favor y gracias. Son las palabras de respeto que necesitan ustedes para lograr una eternidad en paz. Cuando, hey, pasa la empresa, ay, se te llamaron, hey, no se va a trabajar, oye, ¿por qué no te marchaste? Oye, no me diste para la comida, ¿qué quieres que comamos? ¿Y en qué momento hubo un gracias, por favor? Ninguna. ¿Por qué viven peleados como leones, como dientes? Porque no hay respeto. Si ha perdido respeto de algo, debe haber respeto. Todo lo que se pida mutuamente, por favor, es, por favor, es. Y al final, gracias. Por favor, puedes mandarse a mi papá. Por favor, puedes hacer la comida. Por favor, puedes lavar los platos. Por favor, puedes abrir la casa. Por favor, puedes atender. Por favor, puedes. No, que ya hemos dicho que ya no estamos en esos tiempos. Pues por eso en estos tiempos se divorcian. Bueno, vayamos a los tiempos bonitos donde no se divorcian. Yo creo que es lo que ustedes añoran, que piden a Dios, que nunca haya divorcio. Entonces, estos tiempos que vuelvan, por favor, y dar gracias. Gracias porque te esfuerzas por traer siempre la comida y el dinero a la casa. Gracias porque tú te esfuerzas porque el dinero que te estoy entregando lo estás administrando y no malgastando para que siempre haya un ahorro. Gracias porque te esfuerzas por cuidar a los niños y ayudarte y no dejes todo el trabajo y solo que te vas preparando con los amigos por ser maduro, por estar respetando a tu familia. Gracias porque no te vas con las amigas, porque no te vas a malgastar en ir zapatos, ¿verdad? Sino porque siempre estás administrando para que haya alimento, para podernos ir de vacaciones juntos y que nunca haya ningún error en la casa. Gracias. Por favor, gracias. ¿Cuánto tiempo? Sí, ya se me olvidaron. Mi padre no terminó la misa. No, sí, ¿cuál fue el primero? Humildad. Humildad. El segundo, dos palabras: por favor y gracias. Y tercero, que yo creo que muchas personas ya les han aconsejado, pero no solo. Antes de dormir, pídanse perdón. Pero no le digo nada, tú pides perdón. Perdón porque no dice nada con eso. Por lo menos suena de chiste, se ríen un rato y descansan alegres. ¿Sí? Pídanse perdón mutuamente. Nunca les falte de reconciliarse uno al otro. No, aunque no haya tenido ninguna discusión ni nada, pídanse perdón. Por si el día de mañana, Dios no quiera, después de 120 años que estén juntos y el otro no esté juntos, por lo menos el día de ese día que no dijiste perdón de todo lo que había sucedido. Y el otro te perdona con una sonrisa. O al revés. unidad de pertenencia mutua y de que nunca faltará el miedo necesario de su hogar. Por Jesucristo nuestro Señor. Por la cuesta de enero. es para que nunca falte el ahorro en su hogar, que nunca falte lo necesario, ¿sí? Para aquellas personas que compran la ropa y que pidan algo sin caer en un ahorro y que nunca se vayan con las manos vacías, ¿verdad? Entonces, se encargan los dos, uno de llevar dinero y otro de lo que está. Uno de los primeros viene ese mes. Para que no digan, ¿es el mes o el mes? Ah, ahí está. Thank you. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabó de hacer los mercados y dándole gracias de nuevo pasó a sus discípulos diciendo: Gracias. que fortalecido sobre el Evangelio sea testigo de Cristo delante de todos. Sean fecundos en hijos, padres intachables, creados a los hijos de sus hijos, y transcurrido en una ancianidad feliz, alcance la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de un mismo Dios, podemos fraternalmente un saludo de paz. Okay.